En ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, funcionarios de las relaciones culturales y de amistad de las embajadas de distintos países en Corea visitaron el día 8 la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang.